Compartía María Fernanda Cabal. Además, ese no era exactamente el mensaje que iba sobre Israel. Bien, hay muchas reacciones desde luego de la política colombiana y no es para menos, incluso reacciones también a nivel internacional. Continuamos en el Café Mañanero. Eso sí, debo anotar que en las últimas horas la Cancillería ha repudiado el atentado en Bélgica que dejó dos muertos, pero sigue sin pronunciarse sobre el asesinato de dos colombianos por Hamás, porque esa es otra. En ese ataque de Hamás a Israel murieron dos colombianos que no tenían nada que ver. Eran dos jóvenes que estaban en esa fiesta donde murieron más de 200 personas. Sí. Así lo ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, que expresó su pesar por el hecho terrorista ocurrido en Bruselas, pero que, insisto, sigue pendiente y seguramente no lo va a hacer Gustavo Petro ni la Cancillería. Ayer el canciller dijo que lo que tenía que hacer el embajador de Israel en Colombia era ofrecer excusas y marcharse. Algunos sectores interpretando que estaba expulsando al embajador de Israel en Colombia, porque claro, si le está diciendo que lo que tienen es marcharse, puede perfectamente interpretarse que le está diciendo que se vaya. Además, tratándose del canciller, al parecer el asunto se quedó en una opinión personal del canciller. Y estas son las cosas que uno no entiende. Cuando habla Álvaro Leiva, como lo hace Gustavo Petro también, como presidente, cuando lo hacen a título personal y cuando lo hacen a título de funcionario o de representante del Estado colombiano. Y es aquí donde recibe cuestionamientos tanto Petro, sobre todo el presidente Petro, ¿no? De que parece que nunca ha entendido de que ya es el presidente de Colombia, de que no está en la oposición, porque parece que estuvieran en la oposición. Actúan, critican como si estuvieran en la oposición. Quiero inmediatamente compartir nuestro comentario editorial sobre toda esta polémica. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero sobre lo que está pasando entre Colombia e Israel, la negativa del presidente Gustavo Petro a condenar los atentados terroristas de Hamás, la reacción de Israel. Ya tomando algunas retaliaciones, como es, repito, cortar el suministro de algunos servicios en materia de seguridad. Y luego, pues, las declaraciones del canciller de Colombia, Álvaro Leiva, diciéndole al embajador de Israel en Colombia que debería ofrecer excusas y marcharse. Los comunicados que van y vienen, sobre todo los Twitter, Gustavo Petro se ha convertido en una verdadera máquina de trinar. Es impresionante. Y lo hace sobre este particular. Y el hecho de levantar la voz sin ningún reparo, sin ninguna responsabilidad sobre las consecuencias económicas, también las consecuencias a nivel internacional, nos hace recordar el camino que ha recorrido, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua y que ya hemos visto con Cuba. Yo quiero aferrarme a la esperanza de que Petro quiera parecerse a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega o a los Castro, pero que nunca Colombia llegue a parecerse o a lo que es hoy en día Venezuela, Nicaragua o Cuba. Pero sin duda alguna, esos son los pasos que está dando Gustavo Petro. Y lógicamente, no puede uno de dejarse de preguntar, como ya lo hiciéramos en el día de ayer, ¿hacia dónde lleva a Gustavo Petro a Colombia? Nuestro monólogo de actualidad en el día de hoy. Mañana Vamos a seguir dando cuenta, por supuesto, de todas estas consecuencias porque hay motivo de preocupación en las relaciones entre Colombia e Israel. Otro capítulo en el barco de esta crisis. Adolfo Jiménez del Río viene también apuntando en su tema político del día a más reacciones. Vemos cómo el tema de Israel se está expandiendo por el mundo entero. Y esto es motivo de preocupación. A ver lo que nos dice Adolfo Jiménez del Río en su tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la entrada de la superpotencia China al conflicto entre Israel y el pueblo palestino, o mejor dicho, Hamas, el grupo terrorista que dio el primer paso atacando a civiles en la mismísima Israel. Y es que el primer movimiento de China no se ha hecho esperar y ha comenzado demandándole a Israel que cese en sus brutales ataques sobre la franja de Gaza en defensa, eso sí, de ese brutal ataque terrorista propiciado por Hamas. Y es que Pekín, además, cree que la solución al conflicto israelí-palestino es la implementación de dos estados lo antes posible. Y además, China está dispuesta a trabajar para seguir apoyando la justa causa palestina de restaurar los derechos nacionales y hacer que la cuestión palestina vuelva al camino correcto de la solución de dos estados para lograr una solución integral, justa y duradera. En lo que eso se ha pronunciado en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿están realmente todos los estados que apoyan de una u otra forma tanto a Israel como a Palestina para que se logre sacar adelante dos estados independientes y soberanos? Y también nos preguntamos, ¿es realmente esta la solución que plantea China para eliminar de una vez y de tajo este conflicto que lleva muchísimos años generando caos en un punto que es estratégico, económica, política y militarmente para muchos otros estados? Tema político del día. Bueno, la posición de China en todo caso no es nada nuevo en la comunidad internacional. Hombre, casi que todo el mundo está de acuerdo en que hay que crear dos estados, ¿no? Bueno, crear el Estado palestino, aceptar la creación del Estado palestino. El problema es que Hamás no acepta el Estado israelí, ¿no? Y ahí se llega entonces a un punto muerto. Ese es el problema. Ya sobre este camino se ha recorrido hace mucho tiempo. Bueno, momento para una breve pausa. Hoy le hemos dedicado más tiempo a este tema porque es motivo de preocupación. Este martes no es un martes cualquiera. Da la sensación de que el conflicto entre Israel y Hamás, que tiene de por medio la población palestina, escala a nivel internacional con amenazas hoy muy serias como la de Irán, que solamente estaba esperando a ver un motivo para reaccionar. Ya escuchamos las voces de China, aunque sea intentando buscar un punto de solución. Estamos viendo también los atentados a nivel internacional. Vimos, ojo, ayer en los Estados Unidos un radical asesinó a un niño de apenas 6 años, ¿sí? Un niño de origen palestino. Pero estamos viendo también en Holanda, en Bélgica, ayer vimos recientemente en Francia también. Mucho cuidado con lo que está pasando. Por eso las autoridades han extremado las medidas de seguridad en el día de hoy en todas las ciudades españolas. Hay que andarse con cuidado porque el grupo terrorista Hamás está llamando a la solidaridad en su accionar violento a nivel internacional. Por eso, insisto, hoy hay que prestar muchísima atención a lo que está pasando en Israel. No obstante, poco podemos perder de vista la situación humanitaria. A ver, ¿qué pasa finalmente con ese corredor humanitario del que se está hablando y que se requiere? No es un día cualquiera hoy en el plano noticioso. Luego de todas las tensiones que se están generando a nivel nacional, regional e internacional, la tensión en la frontera norte de Israel y la incertidumbre en el paso de Rafah

con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos place compartir un café con Gabriel Fernández, portavoz de Esquerra Republicana en Sabadell. Estamos hablando de un inmigrante que ha hecho vida en Cataluña. Gabriel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buen día. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí está con nosotros José Ángel Londoño. Gabriel, muy buenos días. Un saludo muy especial. Perdón, no te sentí de show último. Hola. Hola, Gabriel, soy José Ángel. Un saludo muy especial para ti. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás? Bien, bien, Gabriel. Bueno, decirle a toda la comunidad colombiana, latinoamericana, que nos escucha a través de Latinos FM, que Gabriel Fernández Díaz es un uruguayo, nacido en Montevideo en el año 1972. A día de hoy es regidor y portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Sabadell. Sabadell es el quinto municipio más importante de Cataluña. Fue candidato a la alcaldía en las anteriores elecciones municipales y hoy es representante de su ciudad y de la comarca en la Diputación de Barcelona. Él es diputado en Barcelona. Pues nada, con esta presentación, Jorge, tenemos a Gabriel Fernández. Sí, Gabriel, bueno, Esquerra, Esquerra Republicana es un partido político, ¿sí?, que lo hemos escuchado muchas veces en el Congreso de los Diputados, con propuestas muy beneficiosas para la población inmigrante. Y aquí estamos viendo que te han dado cabida, participación. Quisiera que nos cuentes tu experiencia como inmigrante en Esquerra Republicana. Bueno, yo, primero que nada, yo llegué a este país, a Cataluña, hace justamente el día 15 de octubre, hace 20 años que estoy aquí. Yo llegué con mi familia, mis tres hijos, mi mujer, 300 euros y dos maletas. Creo que la historia de mucha gente que te puede estar escuchando en estos momentos, nos puede estar escuchando. Y ciertamente, mira, en el año 2014, yo siempre he trabajado vinculado a temas sociales, y en el año 2014 me hicieron una propuesta desde Esquerra Republicana de ir como independiente en las listas al Parlamento Europeo. Aquí fue la primera vez que conocí a Esquerra como partido. Evidentemente es un partido de Esquerras, como su nombre lo dice, y por eso también estoy y me siento muy cómodo en ello. Gabriel, Esquerra, tiempo, bueno, es que para claridad de nuestros oyentes, ¿sí?, Esquerra es izquierda, ¿no? Izquierda, izquierda, izquierda republicana, o sea que es un partido de izquierdas, republicano, con valores republicanos, y de Cataluña, quiere decir que tiene obediencia catalana, y es un partido independentista, que quiere un Estado propio para Cataluña. Sí. Cosa que a mí no me costó mucho entenderlo, porque si todos nosotros que alguna vez fuimos colonias, cuando nos hemos independizado, nunca nos arrepentimos, pude entender perfectamente que los catalanes quieran lo mismo. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Y en el 2015 me propusieron ir a las listas como en mi ciudad, en Sabadell. Es una ciudad de 220.000 habitantes, la quinta ciudad más poblada de Cataluña, una de las 20 ciudades más grandes de todo el Estado español, y bueno, y acepté y entré como regidor, como concejal en el año 2015. Pude gobernar 4 años a cargo de las políticas sociales, una experiencia muy buena, y en el 2019 fui escogido como portavoz, y en el 2023 fue la primera vez que pude venir, presentarme como candidato a la alcaldía de Sabadell. Por primera vez un candidato inmigrante, en este caso latinoamericano, por Esquerra y en mi ciudad, y creo que no hay muchas ciudades de todo el Estado español donde el número uno, el candidato, el líder en definitiva local, era una persona de origen inmigrante. Y sí, realmente Esquerra, no solo está mi caso, está el, tú ahora lo comentabas en el Congreso, está el caso de la María Dantas, que va a ser diputada y que va a trabajar muchísimo en este sentido, Ana Zurra como senadora, también de origen uruguayo, María Dantas de origen brasileño, tenemos una diputada en el Parlamento de Cataluña de origen ecuatoriano, por lo cual, y hay muchos regidores actualmente en Cataluña, muchos concejales de origen inmigrante. ¿Cuál es la posición de Esquerra Republicana respecto a la inmigración? Bueno, la posición es muy clara. Es una posición de que primero regularizar a las personas que están en situación irregular en el Estado español. Es una posición de apertura. Evidentemente, tiene que ser todo dentro de un orden, ¿verdad? Y esta es la posición que hay. En definitiva, la posición con un inmigrante es... Yo dejo de ser inmigrante en el momento que yo quiero dejar de serlo. Yo ya no me siento un inmigrante. ¿Por qué? Porque hace 20 años que vivo en este país. Y Uruguay siempre será mi tierra. Pero el país donde vivo, donde están mis hijos, donde estarán mis nietos, se llama Cataluña. Y entonces, y puedo vivir con eso tranquilamente y dormir muy tranquilo. Puedo sentirme muy uruguayo y vibrar con los goles de la selección en un mundial, por ejemplo, y también emocionarme un 11 de septiembre en un acto por la libertad de Cataluña. Por tanto, el partido tiene una posición de apertura muy grande, ¿eh? Es parte de esos valores republicanos, justamente es eso, y se reduce en una frase, o se resume en una frase muy concreta que yo siempre digo: lo importante no es de dónde venimos, sino a dónde queremos ir juntos. Y es un poco el planteo general que hay en Esquerra Republicana en relación a la inmigración. Gabriel, una cosa importante en los últimos meses es la gran crisis migratoria que hemos sido testigos en Lampedusa, hoy en día en Canarias, en la Isla del Hierro, y con una serie de posiciones ambiguas desde la Unión Europea. ¿Cómo lo ve un representante que en este momento está como regidor y portavoz de un grupo municipal? Todos estos temas de migración todavía, porque una cosa es lo que vemos con los cayucos que llegan desde África, pero también tenemos una realidad social, y es que están llegando personas por avión a Barajas, al Prat, al Charles de Gaulle en París, por Frankfurt. Es decir, tenemos llegada masiva de migración. Correcto. Como tú muy bien dices, evidentemente el número mayor de gente que llega no llega ni en cayuco ni en patera, llegan en avión. El mayor número de gente que entra a Europa entra en avión. Lo que pasa es que lo que vemos en los informativos es la imagen de, lamentablemente, estos cayucos, estas pateras, de estas personas que arriesgan todo, la vida, para poder tener una oportunidad en Europa. Yo realmente, el tema, evidentemente, Europa juega a la ambigüedad, ¿vale? Porque hay fuerzas políticas que lo que plantean es cerrar las fronteras y tener una política migratoria más dura, y hay otras fuerzas políticas que tienen una visión más de apertura. Hay una cosa que es la siguiente, que nadie quiere decirlo y que para mí es el problema real. Esta gente que deja todo, que arriesga la vida, básicamente la arriesga porque su vida ya está en juego en el lugar donde viven. Porque las necesidades que hay en ciertos lugares de este planeta son terribles. Terribles que, por ejemplo, una persona que nace en ciertos países de África o de América tiene una expectativa de vida muy inferior a la que puede ser la expectativa de vida de una persona que vive en países desarrollados. Gabriel. Entonces el problema, ¿sí? ¿Y a qué crees que se debe que se vea o que sea más visible la inmigración que llega de África que la que está llegando de al otro lado del Atlántico? Es decir, que se vea más la que llega en cayucos, en esas embarcaciones precarias, donde muera mucha gente, que la que llega por los aeropuertos. Bueno, porque esas imágenes, los medios de comunicación también venden un mensaje, intentan darnos una idea del problema de la inmigración, donde vemos gente en general, porque también tenemos hay otros problemas vinculados a la inmigración. Hay un problema, por ejemplo, de racismo. No nos preocupa el árabe que viene en un yate y que es multimillonario, ese no nos preocupa, ni nadie dice nada, y están las costas, por ejemplo, de Andalucía, veraneando, pero nos preocupa y no nos agrada, o no le agrada a mucha gente ver las imágenes de gente de Marruecos o de otros lugares árabes o gente negra pobre, porque en el fondo es un tema de pobreza. Pero entonces, Gabriel, yo quisiera en todo caso, en este sentido, decirle que en calidad de periodista y también siendo parte de un medio de comunicación, ¿no cree que las condiciones son las que generan la noticia? Está llegando todos los días, yo que sé, 1,000, 2,000 personas del otro lado del Atlántico en avión, pero es muy difícil hablar de un accidente aéreo, es decir, en ningún momento se pone la vida, pero sí que todos los días estamos hablando desafortunadamente de personas que pierden la vida en el mar Mediterráneo. Y creo que es allí donde ponen la mirada también los medios de comunicación. Luego hay medios de comunicación de toda la índole, sí, y gente que aparece en los medios de comunicación hablando del tema, pero no creo que el hecho de entonces, que estén perdiendo la vida personas en esas condiciones. Sí, pero entonces lo que tendríamos que hacer, los medios de comunicación lo que tendrían que hacer es hablar del tema concreto y desesperante que significa esa situación donde pierden la vida y arriesgan la vida miles de personas todos los días, y no ligarlo a las políticas de inmigración, pues son dos cosas diferentes. No, pero las políticas son ya de cosa de los gobiernos. Yo lo digo porque a veces que creo que se da una, insisto, hay medios y gente que habla en los medios que es otra cosa, ¿no? Sí. Cuando se entrevista a alguien, pues es libre de decir lo que quiera, lo que piensa, ¿no? Pero cuando se dice que es por racismo que se visibiliza más la inmigración procedente de África que la que viene de América Latina. Sí. Pienso que ese no es el punto, es el hecho de que se están presentando tragedias todos los días. Es una crisis humanitaria. Evidentemente que estamos en una crisis humanitaria, pero no de ahora. Ya hace mucho tiempo que pasa esto, lamentablemente en el mar Mediterráneo. Yo quería ir al fondo del tema, que es lo que nadie quiere abordar. La gente cuando emigra, yo soy nieto de vascos, fueron al Uruguay porque se estaban muriendo de hambre aquí. Porque se morían de hambre y estaban perseguidos políticamente, pero se morían de hambre y fueron allá a trabajar. Esta gente que quiere venir a Europa lo hace por la misma razón que mis abuelos, porque quieren una oportunidad para su vida y la de sus hijos. En el fondo, lo que tendríamos que entender como sociedad es que no es viable este planeta, no es viable a los niveles de consumo y de nivel de vida para algunos a costa de la pobreza de la enorme mayoría de la humanidad. Entonces, si no vamos a un cambio general de sistema que genere condiciones de vida dignas en determinados países para que la gente pueda quedarse allá donde ha nacido, este problema lo tendremos siempre. Y se pueden levantar todos los muros que se quieran, se puede hacer lo que sea, la gente arriesgará su vida para intentar tener una oportunidad. En eso estamos de acuerdo, Gabriel, porque además se hace por instinto de supervivencia, y en este espacio totalmente. Es precisamente un espacio especializado en inmigración. Nos encargamos de visibilizar el fenómeno migratorio, sobre todo cuando está en riesgo la vida de personas. Gabriel, son muchos los puntos que podemos abordar del fenómeno migratorio. Por lo tanto, déjeme felicitarlo, porque si ustedes están haciendo este trabajo como medio de comunicación y abordando este tema, es una tarea loable y que no es habitual, porque en general los medios de comunicación, sobre todo los masivos, se quedan con y nos venden ciertas ideas y ciertas imágenes que todos los días van repercutiendo en la conciencia de miles y miles de personas que vivimos en Europa, que muchas veces tratan estos temas con cierta frivolidad. Por tanto, si ustedes lo tratan de esta manera, conociendo a José Ángel, sé que es una persona seria, también ahora lo conozco a usted, lo quiero felicitar por el trabajo que estáis haciendo allá en Valencia. Gracias, Gabriel. Quisiera ver también su punto de vista sobre el panorama político ahora mismo en España. Está una investidura de por medio donde precisamente su partido político es un protagonista. Correcto. ¿Cómo ve la posibilidad de que Pedro Sánchez sea investido presidente, porque a día de hoy, cuando todo se veía que parecía de que sí, efectivamente se iba a investir el presidente, los grupos políticos independentistas, como bien lo anotaba usted al principio, usted hace parte de uno de estos grupos políticos independentistas. Correcto. Está poniendo sobre la mesa un referéndum que hace parte de los planes de los partidos políticos para lograr la independencia de Cataluña de España. Y en ese sentido, pues partidos políticos como el socialista al que pertenece el presidente Pedro Sánchez, pues es muy difícil de que vayan a ceder. ¿Usted cree que este escollo se va a superar para lograr la investidura de Pedro Sánchez y que los partidos independentistas se van a conformar con el indulto a aquellos líderes políticos en que fueron condenados por la revuelta o cuando se declaró a Cataluña como Estado independiente el primero de octubre, aquel primero de octubre? El referéndum. ¿Qué cree que va a pasar finalmente? Bueno, en primer lugar, las personas que fueron a la prisión o al exilio no fueron por la declaración de independencia, fueron por un referéndum, por votar. Ese fue el delito que se cometió y casi 4.000 personas represaliadas en Cataluña por votar, por poner urnas. Yo lo que creo que en primer lugar es normal que cada partido político plantea en una negociación sus puntos claves para poder dar la investidura. Los partidos, como en el caso de Esquerra Republicana, hemos pedido desde hace muchos años la amnistía. Los indultos los conseguimos, pero ahora los indultos no son suficientes. La amnistía para estar en igualdad de condiciones, para que acabe este mal sueño para casi 4.000 personas de Cataluña, por el hecho de ir a organizar un referéndum, por votar. Y está sobre la mesa el poder comenzar a negociar la posibilidad de una consulta, no la independencia de Cataluña, porque no estamos aquí todavía. Sencillamente poder consultar a los catalanes sobre su futuro político. Votar. Una cosa tan sencilla y tan del siglo XXI. Saber qué piensan los catalanes realmente cuando les preguntan si quieren que Cataluña sea un Estado independiente, sí o no. Está en la mano del señor Pedro Sánchez, en realidad. Pedro Sánchez y su partido han de valorar qué importancia le dan a la investidura, si vamos a la ruleta rusa de unas nuevas elecciones, o si somos capaces de pactar todos una salida que permita. No estamos negociando una independencia. Lo que se está pidiendo es que en esta legislatura haya la posibilidad de que los catalanes sean consultados de forma legal. Ayer se presentó un informe donde queda claro por expertos que es perfectamente legal, que se puede hacer, que puede ser acordado una consulta que pregunte eso a los catalanes. Y a partir de aquí, ver cómo se puede, depende de la respuesta, porque mire, si la respuesta es no, el problema no a la independencia, el problema queda cerrado, ¿no? Y la crisis política queda cerrada, y el conflicto político queda cerrado. Y si la respuesta es sí, pues habrá que ver de qué manera se podría avanzar en ese anhelo de libertad, en ese anhelo de construir un Estado propio por parte de la sociedad catalana. Gabriel. Una cosa muy importante, no va contra nadie. La sociedad catalana no está en contra de España ni en contra de... No. Esto es como un hijo que se emancipa de sus padres. Llega un momento que quieren marchar de casa y no es que sean menos hijos ni que no nos quieran. Sencillamente quieren tener su casa propia. Y aquí pasa más o menos igual. Hay una parte muy importante de la sociedad catalana que anhela eso mismo. Dígame. Sí. Aquí entre nos, que no nos está escuchando nadie. Que no nos está escuchando nadie, dígame. Sí. Sí. ¿Qué tan lejos o tan cerca está la posibilidad de que Cataluña sea un Estado independiente? ¿O esta es una idea remota, una quimera de unos cuantos en Cataluña? Bueno, mire, esto en la historia, y usted debe saberlo mejor, en la historia a veces pasan cosas que aceleran los procesos históricos. Hace 15 años, hablar de independencia en Cataluña era un sueño de unos pocos. hoy es el anhelo de muchos en la sociedad catalana. Quiero decir a los oyentes, ahora que no nos escucha nadie, que el 52% del Parlamento de Cataluña está formado por legisladores independentistas, ¿vale? Entonces, ¿sabes de qué depende? No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de fuerza. Cuando digo de fuerza social. En la medida que el independentismo acumula más fuerza y más soporte popular, está más cerca de poder llegar a ese anhelo. Pero creo que hay un anhelo previo a la independencia, que es poder votar sin que eso signifique ni cárcel para nadie, ni palos para nadie, ni represión para nadie. Votar, saber qué piensan en un referéndum claro y transparente, como hicieron los escoceses o como hizo el Quebec, con unas reglas de juego claras y una pregunta clara y diáfana que permita un sí o un no, saber qué piensan realmente los catalanes sobre este tema. ¿Y usted qué cree que va a pasar en un referéndum, de llevarse a cabo un referéndum? ¿Cómo votaría la población catalana? Depende. Yo creo que, como todas las encuestas marcan, estaría muy, muy parejo el resultado, ¿verdad? Porque es innegable que hay una parte de nuestros compatriotas, de catalanes, que no aspiran a ser independientes, que quisieran sí mejorar sus condiciones, su relación con el Estado español. En un hipotético caso, Gabriel, de que se independice Cataluña de España, es decir, que Cataluña sea un país independiente, un Estado independiente, ¿qué pasaría con la población inmigrante? Pues mire, una cosa buena que pasaría es que tendríamos unas leyes propias y no la actual ley de extranjería, que en algunos momentos es casi inhumana. Aspiro a que sea una república donde se respeten al máximo los derechos humanos, donde sea un país que acoja a las personas que han venido de fuera, que sencillamente le permita a la gente decir, mire, si usted quiere ser uno de los nuestros, tiene todas las posibilidades para hacerlo aquí, venga a trabajar, venga a esforzarse, y aquí tendrá una patria para sus hijos. Yo aspiro a eso, a que sea eso, pero como cualquier país del mundo, cualquier democracia, las políticas dependen de los gobernantes, de los partidos que gobiernan. Por tanto, claro, en un país cualquiera donde hay partidos políticos, digamos, con visiones más conservadoras o reaccionarias, las políticas de inmigración tienden a ser conservadoras y reaccionarias. Y en países donde gobiernan proyectos políticos progresistas, hay más apertura para las personas que emigran. Yo aspiro a que sea eso, a que sea la patria común de todos aquellos que quieran sentirse catalanes. Y para sentirse catalanes no hay que dejar de ser nada. Yo puedo ser muy uruguayo, como le explicaba al principio, puedo ser muy español y me puedo sentir también muy catalán al mismo tiempo. No pasa absolutamente nada. Bueno, Gabriel, un último mensaje. Primero que todo, darle mis más sinceros agradecimientos por el espacio. Decirle que a ustedes. Que estamos muy, muy encantados de tenerlo aquí en nuestro programa, que no sea la última vez. Un último Cuando mensaje. Queráis, me podéis llamar que tenéis el teléfono. Perfecto, mil gracias. Y un último mensaje para la comunidad y a partir de ahora que tengas bóndiga, Buen día, sí, digan. Un último mensaje para la comunidad. Bueno, sobre todo para los amigos que viven en Valencia, ¿no? Creo que estamos en un momento político muy interesante. Creo que hay que decirle a la gente inmigrante que se ha de involucrar en los problemas de las ciudades y el país donde viven. No es cosa de otros, es cosa nuestra, porque nosotros somos tan ciudadanos como el resto de personas, porque trabajamos aquí, vivimos aquí, amamos aquí, sufrimos aquí, nuestros hijos se están desarrollando aquí, nuestros nietos vivirán aquí, que hay que involucrarse y es parte de ser ciudadano, y exigir, y que participar es un derecho, y exigir esa participación. Yo creo que animo a toda la gente que nos puede estar escuchando en Valencia, de origen inmigrante, a que se sientan muy valencianos, sin dejar de ser lo que son, y que reclamen también poder participar activamente. Que si pagamos impuestos, también tenemos que poder participar, no solo con el voto, sino también, como puede ser en mi caso, participando activamente de la vida política del país y de las ciudades donde vivimos. Yo creo que es muy importante, es la materia pendiente de toda una generación de gente que vinimos a vivir al Estado español, a Cataluña, a Valencia, a partir de los años 2000, hay toda una generación de gente que ya está afianzada en sus lugares, pero que políticamente no participa o participa poco, o que muchas veces acaba votando a aquel que no quiere defender sus derechos. Gabriel,

Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Avanzamos entonces para dar cuenta a esta hora de los titulares de los principales periódicos. El diario El País de España destaca hoy en portada: el bloqueo de Gaza deja los hospitales al borde del colapso. Entre tanto, diario El Mundo destaca en su portada: el tío estará en el capó, en un saco, esposado y vendado. Son los archivos secretos de policía y guardia civil. Seguimos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. Vamos al otro lado del Atlántico. A ver, ¿qué nos dicen los periódicos de América Latina? El Mercurio de Chile destaca en portada: Constitución, texto se acerca a su redacción final e incluye normas sobre el Estado Social en el primer artículo. Entre tanto, el diario El Tiempo de Colombia destaca en portada: la controversia que se generó por mensaje del canciller en medio de la tensión con Israel. El canciller Álvaro Leiva aclaró que no pidió expulsar del país al embajador israelí. Más titulares: la selección Colombia vuelve al lugar de su humillación, en referencia al compromiso que va a jugar ante Ecuador. La última vez que visitó Ecuador cayó 6-1. Continuamos con la prensa de la República Dominicana. Comisión de la OEA va hoy a la frontera a hacer levantamiento. Se refiere a la frontera con Haití. Entre tanto, la prensa de Ecuador destaca hoy en portada: diario El Expreso. Sobre las elecciones en Ecuador, las presidenciales mantienen cambios en el mapa político. Noboa se impuso en la sierra y la Amazonia, González solo en la costa. Es una tendencia que viene, dice el periódico, desde el año 2017. Son los titulares de los principales periódicos. Momento ahora para dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo precisamente nos comparte esta hora lo que se comenta en las redes sociales. Lo más comentado, entre otras de las tendencias en redes, nos encontramos con el nombre de Álvaro Prieto, de igual forma que el nombre de Spider-Man 2 sigue formando parte de lo más comentado, y es que el nuevo videojuego para la plataforma de PlayStation fue presentado finalmente el día de ayer y ya se están recibiendo las primeras críticas y review por parte de los expertos. El hashtag de The Marvels forma parte de lo más comentado, ya que la nueva película llega en el próximo mes de noviembre a todos los cines del mundo, de igual forma que el nombre de Martin Scorsese y el de Leonardo DiCaprio, quienes estrenan una nueva cinta, Los Asesinos de la Luna, este próximo viernes, se encuentran entre las tendencias más importantes a esta hora, de igual forma que el hashtag RTV Renfe y por supuesto el hashtag Feliz Martes y el hashtag Buenos Días cierran a esta hora lo que está siendo tendencia en redes sociales. Y vamos inmediatamente con otro segmento importante de nuestro programa. Se trata de el personaje del día. Pero antes de compartirles el personaje del día, les hablamos de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, que es el sitio donde vamos a encontrar los platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones. Patacón Tostado, zona centro de Valencia, calle Albacete número 21. Más información en la página web restaurantepatacontostado.com. Bueno, ahora sí, el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es, por supuesto, Álvaro Prieto López, el jugador de la filial del Córdoba Fútbol Club que había sido visto por última vez el pasado jueves 12 de octubre y una cámara de Radiotelevisión Española encontró su cuerpo accidentalmente. Fue encontrado entre dos vagones de un tren tras estar varios días desaparecidos y es que el joven de 18 años pertenecía a las inferiores del Córdoba. La policía lo buscó con drones y perros de manera inalcanzable, pero el paradero seguía siendo completamente desconocido y finalmente, el día de ayer, lunes, una cámara de Radiotelevisión Española encontró accidentalmente el cuerpo sin vida entre dos vagones en la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla, colocándose así una de las imágenes más grotescas que se vio a través de redes sociales. La vestimenta que tenía el cuerpo coincidía con la que portaba el joven durante la mañana que desapareció, lo que facilitó su identificación y, sin embargo, la polémica volvió a encenderse ya que fue el canal de televisión el cual encontró el cadáver durante una transmisión en vivo y decidió enfocar al tren en movimiento que llevaba a Álvaro con una camisa de lino verde, un pantalón beige y unas zapatillas deportivas blancas que se convirtieron en una imagen viral rápidamente a través de las redes sociales. Sí, es motivo de discusión cómo es posible que lo encontrara una cámara de televisión y no el equipo, el dispositivo que había precisamente, el dispositivo de búsqueda, sobre todo si sabían de la zona más o menos donde había desaparecido, donde se pensaba de que estaba Álvaro. ¿Qué tanto estaban buscando? Se deja ese interrogante. Vamos ya precisamente a la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Hoy la actualidad empieza con las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Se juega la cuarta fecha. Pero también tenemos más noticias. También tenemos noticias acerca de otras disciplinas deportivas. Y como no, también de otros torneos de fútbol como la Eurocopa. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, con las eliminatorias suramericanas. Compromisos, repito, correspondiente a la cuarta fecha. Y continúa toda la alegría del fútbol suramericano con las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En su jornada cuarto de 18 en total y en donde Venezuela hoy a las 11 de la noche recibe a Chile, a las 12:30 Paraguay, Bolivia, a la 1:30 de la madrugada Ecuador a Colombia, uno de los partidazos de la jornada, pero también podrán ser partidazos Uruguay, Brasil, una Brasil que si no se van de fiesta sus jugadores podrán hacer un partidazo 2 de la madrugada. El otro partidazo que se espera ver es el de Perú, Argentina, 4 de la madrugada. Vamos con las reacciones. Como es costumbre, pues los técnicos y un jugador comparecen en rueda de prensa previo, igualmente posterior a cada encuentro. Vamos a escuchar en este caso a Néstor Lorenzo porque Colombia llega con muchas bajas a este compromiso. Néstor Lorenzo, repito, entrenador de la Selección Colombia. En la parte física, que es uno de los factores que es jugar en... Se estudió lógicamente previamente y la adaptación fue buena, sobre todo empezar a medir un poco más el vuelo de la pelota con una altura media entre Barranquilla y Quito, que es lo que más sufre, ¿no? Más allá de lo fisiológico, lo físico también. El tema del balón más rápido, ¿no? que vuela más rápido. Así que, si bien los jugadores que jugaron en Barranquilla hicieron recién un entrenamiento nada más, creo que sirvió venir aquí y hacer un paso previo aquí antes de ir a Quito. Profe, buenos días, Susana de RCN. Bienvenido a Medellín. Profe, ¿cómo va a rearmar usted la defensa, la baja de Santi Arias a última hora? No sé si usted ya la tenía presupuestado y ya lo pudo trabajar acá en Medellín. Y preguntarle, porque la prensa ecuatoriana está dando a James Rodríguez y lo confirma como baja. ¿Eso es cierto? No, todavía no hay nada de cierto. Vamos a esperar el último momento. Y en cuanto a los reemplazos de los lesionados, bueno, ya lo hemos venido sufriendo en esta convocatoria, pero creo que en líneas generales han respondido bien, ¿no? Los muchachos que son parte del grupo, fueron parte del proceso, y para eso está el grupo, ¿no? Para respaldar en estos momentos donde se los necesita. Profesor, buenos días. Estamos a esta hora en vivo y en directo en Win Sports. Los saluda Sheila García. Profe, quisiera preguntarle por su análisis al usar a John Arias como interior por izquierda. ¿Qué le da John en esa posición que no le da como extremo por derecha? Y quisiera también saber si nos puede contar cuál fue la lesión de Santiago Arias, que en el comunicado no estuvo contado, por favor. Muchas gracias. Tuvo un desgarrito, Santiago. Y lo de John es un jugador versátil, que trata muy bien la pelota, se asocia bien, es dinámico. Depende del partido. Ya lo habíamos usado como interior por izquierda contra Alemania, por ejemplo, y en otra ocasión también. Así que es un jugador que nos puede rendir en distintas funciones y distintas posiciones. Así que bienvenido, ¿no? Que podamos tenerlo. Profesor Lorenzo, buenos días. Bueno, continuamos escuchando más reacciones de... A propósito de la Selección Colombia, Adolfo me dice que tiene la probable formación o las probables formaciones de este duelo. Y ya tenemos las posibles alineaciones de las selecciones Colombia y Ecuador. Eso sí, recordemos que Colombia viene con una gran cantidad de jugadores lesionados y esperan contar inclusive con James Rodríguez esta noche. Y es que lesionados tiene a Jerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Muñoz, Estefan Medina y Diego Baloyes. Sin embargo, piensa contar con otras figuras como lo es también Santiago Arias. Y es que Colombia arrancará con Álvaro Montero en la portería, Juan David Mosquera, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta y David Machado en la defensa, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Jorge Carrascal en el medio campo, y en la delantera estarán John Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Recordemos, su entrenador es Néstor Lorenzo. Y por parte de Ecuador está en la portería Alexander Domínguez. En el medio, en la defensa, Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié. En el medio campo, Ángelo Preciado, Joao Ortiz, Moisés Caicedo, Kendry Páez. En la delantera, Jonar Chávez, Johan Julio y Ener Valencia. Entrenador, Félix Sánchez. Otro de los encuentros atractivos es, bueno, antes de ir con ese otro encuentro, vamos a escuchar las reacciones también en la selección de Ecuador. El técnico Félix Sánchez, recordemos que es español, hablando de por qué no lleva a Gonzalo Plata, uno de los referentes de la selección de Ecuador. Se han de analizar muchas cosas. Al final esto es fútbol, alto rendimiento, y cuando ganas, el estado anímico siempre tiene que ser bueno. Además es un grupo muy sano por dentro, que no nos dejamos influenciar por la crítica, hacemos autocrítica nosotros dentro del grupo, y eso es siempre importante. A nivel de delanteros, entiendo que hablamos de eficacia goleadora. Por la experiencia que he tenido hasta el momento, no es fácil, veo los resultados ahí puntuales, pero no es fácil conseguir goles. Hemos tenido distintas alternativas, pero no porque no estemos convencidos de lo que estamos haciendo o de los jugadores, sino porque pensamos pues que a veces para intentar conseguir el objetivo hay que intentar pues cambiar o tener distintos planteamientos. Y me preguntabas por Gonzalo. He traído 26 jugadores, hemos traído 26 jugadores que pensamos pues que a día de hoy son los 26 que están en disposición de poder ayudar más a Luis. El técnico entonces, Félix Sánchez, de la selección de Ecuador. posibles formaciones del duelo entre Uruguay y Brasil. Posibles formaciones, Adolfo Jiménez del Río. Con la tremenda duda que tiene Scaloni de si podrá o no contar con Lionel Messi, de todas maneras en el día de ayer presentó una posible alineación para el partidazo frente a Perú. Y las siguientes serían las formaciones. Por parte de Perú, Pedro Gallese en la portería, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens o Luis Abraham en la defensa, Miguel Trauco o Nilson Lillola y Wilder Cartagena o Renato Tapia o Yosimar Yotún o André Carrillo en el medio campo. Y en la delantera contraría con Brian Reina, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero. Y por parte de Argentina, y con la duda de Lionel Messi, estará el Emiliano Martínez en la portería. Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico en la defensa. En el medio campo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister. Y en la delantera, Julián Álvarez o Lionel Messi, Lautaro Martínez o Messi y Nicolás González. Eso para lo que tiene que ver con el duelo entre Perú y Argentina. Perú que tiene que sumar y Argentina que es el líder. Ahora, Uruguay-Brasil. Otro partido para alquilar balcón, como se dice popularmente. Después del enfrentamiento que tuvo Neymar ante el presidente de la Federación de Fútbol Brasileña, parece ser que ha tomado conciencia y quizá haga un buen partido esta noche ante Uruguay. Por lo pronto, las posibles alineaciones son las siguientes. Por Uruguay, Sergio Rochet en la portería, Naitán Nández, Ronald Araujo, Matías Viña, Joaquín Piquérez en la defensa. En el medio campo, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz. Y en la delantera, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo y Darwin Núñez. Y por Brasil, Ederson en la portería, Jean Couto, Gabriel Magallanes, Marquinhos, Guilherme Arana en la defensa. En el medio campo estará Casemiro, Bruno Guimarães, Vinicius Junior, Neymar y Rodrigo y Richarlison en la delantera. Una poderosa delantera que si muestra realmente su juego debe ser eficiente ante Uruguay. Bueno, cambiando de tema, la policía belga ha neutralizado el autor del ataque terrorista de Bruselas. Recordemos que en el día de ayer un hombre mató a dos turistas suecos en un ataque con un fusil en el centro de Bruselas. Esto obligó también a suspender el compromiso entre Bélgica y Suecia. Está pendiente que se reanude ese partido. Llegamos así a la parte final. Que tengan un resto de día muy feliz. El Café Mañanero de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. Ahora los dejo con Rubí con M de Mujer. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Atención Valencia. Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. Yo también tengo el alma destrozada. Y con él, Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay una persona que te entregó el amor. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Un osito dormilón. Adquiere tus entradas en latinpalaceventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de este 11 de noviembre. Educalis Eventos y Rumberos en España presentan La Noche Romántica. En concierto, Pupi Santiago. Por eso tú no me cambias a mí. Cantando todos sus éxitos. La noche se cambió de ropa, se vistió de negro. Puntos de ventas: María Mentira Parrillada, Tomás Zapá, El Rinconcito de Anita. Palcos a tan solo 50 euros. Super VIP 35 y VIP 25. En Sala Madison. Reservas al 601-14-6373. Pupi Santiago en concierto. Que no te lo cuenten.